Yo te lo dije que tenías que renovar, te lo advertí el último mes. Que plan experto tenías que recomprar, que te tenías que reactivar. Y fue un placer ayudarte a vender. Por si acaso, baby, quieres emprender.